Concientizar un poquito más, la tenemos a Ana Paula Portales, médica hematóloga y jefa del servicio de hemoterapia de la provincia. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están, chicas? Buenas. Bueno, queremos un poquito más. Uno siempre dice cada año vienen estas fechas y uno no puede seguir entrevistando y para concientizar. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede taladrar para concientizar a la gente de donar sangre, no? Sí, es importante llegar a la gente, llegar a la población, contarle que, porque es importante estar siempre en contacto con bancos de sangre. Lamentablemente, digamos, ojalá nunca uno necesitara nada del sistema de salud, porque a nadie le gusta ni estar enfermo, ni tener a ningún familiar enfermo, pero bueno, esta es una de las acciones que tenemos que tener en cuenta, que nosotros no debemos olvidarnos. En algún momento de la vida nos puede pasar a nosotros o a un familiar que necesite una transfusión de sangre o alguno de los componentes que se obtienen a través de la sangre. No solamente lo necesita un paciente agudo que tenga una enfermedad que le pasó ahora recientemente, ya sea un accidente o alguna situación tan trágica, no solamente eso no sucede, sino que hay personas que viven con enfermedades que tienen que afrontar toda su vida y que van a necesitar alguno de los hemocomponentes que se aportan desde una donación de sangre para vivir desde que nacen, digamos. No es solamente el paciente agudo gravemente enfermo. Eso es lo que uno tiene que educar. Y los bancos de sangre hoy en día solamente se mantienen gracias a la gente sana, voluntaria, que va a donar y no hay todavía otra forma de solucionarlo. Esto es porque, bueno, a veces me preguntan, ¿todavía la ciencia no encontró formas de sangre artificial? Y no, todavía no. Se avanzó un montón, pero hoy en día necesitamos de la gente que vaya y haga su aporte donando sangre. Ana, ¿y cómo viene esta cuestión de las donaciones aquí en Santa Rosa y en la provincia y en general? ¿La gente se acerca a donar sangre? ¿Cómo viene eso? Sí, lo ideal en los bancos de sangre es tener siempre sangre de personas voluntarias, que son aquellos que donan sangre sin tener una solicitud de un amigo. A ese se le llama donante de reposición o un familiar, ¿sí? El que va porque la madre o porque el tío, porque el amigo necesita, porque le van a hacer un procedimiento. A ese se le llama donante de reposición. Y al donante voluntario es aquel que se levanta un día y dice, bueno, voy a ir a donar sangre, o la semana que viene voy a ir a donar sangre. ¿Por qué te hago esta aclaración? En nuestro hospital, y es un poco reflejo de la mayoría de los bancos de sangre, el 70% de los donantes son de reposición y un 30% es un donante voluntario espontáneo, digamos. Y eso deberíamos revertirlo porque siempre estamos, digamos, yendo porque alguien necesita. Y la verdad que eso refleja que no tenemos el hábito o la educación o la actitud solidaria que deberíamos tener de espontáneamente donar, o por lo menos tener el hábito de una vez al año donar, todos aquellos que somos personas sanas y saludables. Y eso no lo vemos reflejado en nuestra realidad, que solamente, como te decía, el 30% corresponde a ese tipo de donante. Eso es un poco por falta de llegada a la población, porque a veces hay una especie de aprensión en acercarse a un hospital, sí. Es como que uno no le gusta ir a hacer este tipo de actitudes, pero bueno, lo más importante es que cuando uno vaya a donar le hagan vivir una experiencia agradable, que no tenga que esperar, que se lo atienda bien, que se le explique, que se lo contenga, que se vaya con esa emoción de haber ayudado, ¿viste? Bueno, un poco hay que trabajar sobre eso para que el donante se vaya con una experiencia maravillosa y lo pueda comentar y contagiar a otros, ¿no? Entre varias medidas que habría que también seguir apoyando. Totalmente. Ana, sí. ¿Y cuáles son lo que tiene, cuáles son las cosas que tiene que tener una persona para poder donar y cuáles no, cuáles son las negativas, porque algunas veces dicen, me hice un tatuaje, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo ir a donar. Hay mucho mito. A ver, el tatuaje no contraindica la donación, eso es un mito. No importa que uno tenga tatuajes, lo que importa es cuándo se los hizo. Por ejemplo, lo mismo las cirugías mayores. Uno puede haberse operado, uno puede haberse hecho un tatuaje. Lo que hay que hacer es esperar 12 meses según las recomendaciones nuestras normas en el banco de sangre. ¿Por qué digo así? Porque hay algunos bancos de sangre que son 6 meses nada más los tiempos de espera. Eso tiene que ver con el tipo de análisis que se le hace a la sangre. En nuestro banco de sangre son 12 meses el tiempo que hay que esperar desde que me hice un tatuaje o me hice una cirugía grande para poder donar sangre. Después, el resto de las enfermedades más comunes, la hipertensión, la diabetes, algunos tratamientos hormonales como el hipotiroidismo, que son situaciones bastante prevalentes en nuestra población, no contraindican la donación. Y por más que tomen medicación para la presión o, como te comentaba, para el hipotiroidismo, pueden donar igual. En sí, la mayoría de los tratamientos médicos pueden donar sangre. Generalmente, cuando uno está haciendo un tratamiento oncológico, ya sabemos que no podemos donar porque nuestros médicos también te lo informan. ¿Sí? Los tratamientos oncológicos o las personas que están anticoaguladas, bueno, esas son situaciones en donde uno no puede donar sangre por la toxicidad que tienen algunos quimioterápicos, o porque el anticoagulado justamente se utiliza el plasma para revertir situaciones de problemas de coagulación, entonces al estar anticoagulado no serviría. Claro. Pero sí la mayoría de las situaciones, y yo veo eso, que por ahí muchos de los donantes no quieren o se autoexcluyen. Y bueno, no hay que autoexcluirse, tienen que llamarnos o acercarse al banco de sangre y nosotros le vamos a explicar bien en qué situaciones puede donar y qué no. Ana, eso y por ejemplo, hay que tener un determinado peso, ¿y cuáles son las condiciones previas a donar? Los requisitos son mayores de 18 años, el donante tiene que ir con documentos que identifiquen sí o sí. Uno no puede ir y decir yo soy fulanito si no lo podemos constatar, ¿sí? Eso es re importante. Llevar un documento, tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos. Esos son los requisitos. Y va a ser sometido a una selección. O sea, vamos a hacerle una encuesta, unas preguntas, que es una charla donde la persona también nos puede preguntar y ahí se le hace todo un cuestionario. Puntualmente el objetivo es ver que donando no le hagamos mal a la persona, al donante, y que el que lo va a recibir tampoco, o sea, tenemos que asegurarnos que la sangre es de calidad y que va a ser segura para que el paciente que esté internado esperándola. Y después se le va a hacer un estudio de serologías, eso es lo que le hacemos. Luego la persona pasa a donar. Esto te lo estoy contando porque después otra pregunta que siempre me hacen es ¿cómo son los pasos? Bueno, claro. Un poco estos son los pasos, después dona sangre y lo invitamos a, cuando termina la donación, a un refrigerio y una sala de reposo que hay, que estamos en el nuevo Hospital Favaloro, que es hermoso, además, hasta para ir a conocerlo, mira, también es una linda oportunidad. La verdad que es un servicio que hoy tiene más personal, estamos como más preparados para brindarle una atención de mejor calidad. Mirá, eso te iba a preguntar justamente, cómo estaban con el tema de personal, y si tienen también, por ejemplo, hay otro centro hematológico también en la Lope de Vega, si tienen también ahí, se van contactando por si necesitan sangre y no llega. Sí, siempre trabajamos, el banco de sangre de Agote, ese es el nombre, que está en la Lope de Vega, es un banco de sangre que atiende las demandas de las instituciones privadas de la ciudad, ¿sí? Pero obviamente, como todo banco de sangre, si ellos necesitan o si nosotros necesitamos, estamos en comunicación y asistiéndonos, por supuesto. No tenemos, estamos hablando de sangre y la sangre es un órgano, ¿no? Claro. Entonces, uno siempre que haya disponibilidad y se pueda ayudar, se ayuda, por supuesto. ¿Qué le dirías a aquella persona que está en duda, que tiene miedo o que simplemente está caminando y se está enterando de esto? No tengo problemas, o sea, tengo colesterol, pero lo tengo medido, estoy tomando medicación porque no habría contraindicación para que pueda donar. ¿Qué le dirías a esa persona? Que se acerque, que viva la experiencia, que es hermoso cuando uno se acerca a un servicio donde va justamente a ayudar a otra persona. Nosotros siempre les comentamos a quiénes vamos a transfundir, por qué es necesario que estén. Hay chicos que esperan una transfusión, hay tratamientos oncológicos que necesitan de transfusiones para poder seguir adelante con tratamientos que son de intención curativa y es vital para ellos, es vital recibir esa donación, ese producto que están esperando, que no se consigue de otra forma más que de nosotros, de poner el brazo y que no nos va a hacer mal, que vamos a estar bien, bien atendidos y que no tengan miedo, que todos los días van gente a donar y ayudar a otros. También es cierto que cuando uno se acerca, un poco se van perdiendo todos estos miedos porque ves a otras personas donando, ves al equipo cómo trabaja, te sentís como contenido. Eso siempre un poco los comentarios que recibimos de la gente que atendemos ahí. Y que no tengan miedo, eso. Miles de personas en el mundo donan y es una conducta que tenemos que incorporar como ciudadano. Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, chicas, que tengan buenas tardes. Un abrazo enorme. Adiós, chau.